Vuelvo a casa. Vuelvo a casa. Yes. Vuelvo a casa. Yes. Vuelvo a casa. To those. Vuelvo a casa. Listen. Vuelvo a casa. Yo. ¿Cuántos momentos vivimos de gloria bebiendo tu veneno, nena, de euforia? Escucho consejos y tú oyes historias. Tú lleva el conejo, yo la zanahoria. Me ceden más tiempo, septiembre regresa y el sol aún no ha muerto. Sabes que voy donde me lleva el viento y aguardo el momento de estar en buen puerto. Contigo u otra mejor, tormentas cayendo a nuestro favor. Noche cerrada en jardines de Mordor, aquí nadie duerme y es por el olor. Créeme, recuperaré mi sueño. Drogas de diseño, políticos y desengaños. Años crecen los pequeños, ni alcaldes ni polis, la ciudad no tiene dueño. Como tú, como yo. Yo. Simples fichas de dominó. Intentaremos aguantar el tirón. Que no haya dedo que nos tire de un empujón. Yo. Vuelvo a casa, el camino es largo. Mi copiloto es la mala suerte. Sí. Nada pasa, el gusto amargo. Me gusta tras conocerte. Yo. Verte siempre es un placer. Bien. En una mirada ya sé lo que quiero hacer. Pagarte tras el anochecer. Debí saber que eras una mujer de alquiler. Joder. Pasar tiempo luchando por algo que no existe. Yo. Me estoy acostumbrando a vivir en días tristes. Toma, este paquete es para ti. Sí. Vengo a desparramar mis euros, mi frenesí. Sí. Loba, vigila tu solvencia. Cuando pides algo a cambio no hay diferencia. Guau, guau, Guantanamera. No quedan perdones, corazones de madera. Guau, guau, Guantanayo. Solo seré preso de tus besos y mi flow. El verano pasa presto. Vuelvo a casa. Nunca nos olvidaremos, por supuesto. Vuelvo a casa. Vuelvo a casa. Vuelvo a casa. Vuelvo a casa. Miradas turbias en su discoteca. Juego en el terreno de esa muñeca. Se me queda la garganta reseca. Ella y su amiga van como las grecas. Si no paro ya es por ella. ¿Qué? Me derrite el cerebro y la polla. Ahogado en mi botella. Yo. Que le follen, no me como más la olla. ¿Huh? Ya ha llegado mi momento. Yo. Voy a tirarme a agarrar lo que merezco. Yes. Vaya, no quedan lamentos. Solo un intento, la inercia ya era el resto. Yes. El verano pasa presto. Soy un fresco y te secuestro. En serio, no es solo un antojo. No. Es otro trabajo para este despojo. Yo. Vuelvo a casa, sigo avanzando. Mi pasaporte está entre tus piernas. Yes. No se acaba este mundo cuando aparezca mientras duermas. Tú. Piensa en mí cuando bailes. No se puede ir con esos aires. Te creces como tus tetas al halagarte. Nadie te respeta, solo quieren follarte. Oh, señorita, perdone usted. Es ver esos cocos y me entra la sed. No te lo tomes a mal ni a broma. Dame tu tesoro para que me lo coma. Recuerdo que las paredes en aquel club sudaban. Sí. Yo te miraba. La gente bailaba, el suelo se deshacía bajo pisadas. Bajo las pisadas de gamberros que me acompañaban. Y se ocultaban las estrellas en el cielo de la ciudad que brillaba demasiado. Yo no estoy cansado, no. 5 días sin dormir no son nada si los 5 han sido sábado. Yo me encuentro cómodo, ambiente unánime. Es como todo y no quiero hacer los trámites. A gusto como en casa en este baile. Entre movimientos hábiles y chicas fáciles. El verano pasa presto. Vuelvo a casa. Nunca nos olvidaremos, por supuesto. Vuelvo a casa. Vuelvo a casa. Vuelvo a casa. Vuelvo a casa. Yes. Vuelvo a casa.